tienes, quién es él, quién mi amor. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Que ha robado el rocío de tu boca? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Que con este amor a ti te ha vuelto loca? Yo sé bien, que él te miente, que no puede darte nada. Tiene la vida jugada, prometió ante el Señor, y otra chica es la dueña de su amor. Confundida estás, no pensaste que lo de él era un engaño más. Y hoy estás llorando, arrepentida, porque él te abandonó. Confundida estás, no pensaste que lo de él era un engaño más. Y hoy estás llorando, arrepentida.